desnuda en tu sofá. Tengo recuerdos tuyos en mi cuerpo, aún te deseo junto a mí. Mi mundo solo existe si te veo sonreír. Miradas y besos que no llegaron a ser. Yo te propongo una historia, un romance, sangre, sudor o placer. Tengo recuerdos tuyos en mi cuerpo, aún te deseo junto a mí. Mi mundo solo existe si te veo sonreír. Solo existe si te veo sonreír. Te veo.